programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Versión, un gustazo tenerte aquí de vuelta en este programa que se transmite en vivo solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, pero también puedes descargar la app en tu celular aprovechando la tecnología que nos ofrece el mundo moderno de hoy. Te saluda Karina López, en los controles nos acompaña Adrián Torres y hoy tenemos un programa muy especial hablando sobre la infancia. Y para ello, pues, tengo acá a mi invitada de lujo, quien es Stephanie Landívar, psicóloga, quien hoy hablará sobre la autoestima infantil. Y es un placer tenerla acá en el programa para hablar sobre este tema tan importante que nos compete a todos los padres, a las madres y también a todos aquellos que están alrededor de un niño, ¿no? Así que, bueno, damos la bienvenida a Stephanie. ¿Cómo estás? Hola, Cari. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Stephanie, le decía a nuestros radioescuchas que el día de hoy vamos a estar conversando sobre la autoestima infantil y me gustaría que nos comentaras cómo se desarrolla la autoestima en los niños. Bueno, muy bien. La autoestima infantil se va desarrollando con los niños desde el momento en que van naciendo, van creciendo y nosotros les tenemos que dar habilidades para poderlas propiciar. Dentro de lo que nosotros estamos generando como en las redes psicológicas, el poder manejar un autoconcepto, una responsabilidad, la expresión de emociones, es súper importante. Chévere, es un tema bastante, bastante interesante, el de la autoestima. Y bueno, el saber cómo se desarrolla para poder entonces ayudar a los papis y a las mamis que nos están escuchando a que de alguna u otra manera puedan ya ir teniendo una guía para ayudar a sus niños a que tengan entonces esta autoestima bastante fortalecida, ¿no? ¿Cómo identificar la baja autoestima en los niños, Steffi? Bueno, una baja autoestima en los niños es siempre promotor de algunas situaciones ya a nivel ambiental. Si es que un niño estamos viendo que no está comunicándose adecuadamente, si es que sus emociones las está llevando a una falta de expresividad, ya es una indicación de que un niño posiblemente esté con una baja autoestima. Uh-huh. Por lo general, a nivel educativo también vemos incidencias, el poder tener dificultad para poderse comunicar dentro de las horas de clase, niños que a veces tienen dificultad para relacionarse con otros niños, también es importante. Stephanie, vamos a recordarle a nuestros radios escuchan que pueden escribirnos al 098-924-1277 para que nos hagan las consultas o las preguntas que deseen al respecto de este tema tan interesante, pero también se pueden comunicar con la cabina, el 2220-966, para que puedan hacer sus preguntas en vivo acá, aprovechando la participación de esta experta, quien es Stephanie Landívar, que nos visita desde el centro Incentis, que más adelante hablaremos al respecto. Bien, ¿la autoestima marca el desarrollo del niño o no afectaría? Sí, va marcando el desarrollo del niño en el sentido de que es una parte de un autoconcepto también. Entonces el niño necesita ir desarrollando una forma sana de comunicarse también con el otro. Es un constructo primario que se necesita ir teniendo con un niño. Aporta en el área social, en el área académica, y entonces sí es necesario como seguirla desarrollando. Chévere. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar a La Mala Maña, su tema Yo Soy la Luna, y al regresar vamos a continuar con Stephanie Landívar hablando sobre la autoestima en los niños. Recuerda, el 2220966 es el número telefónico de nuestra cabina para cualquier pregunta, y también puedes comunicarte al 098-924-1277, que es mi número personal, para que me escribas un mensaje de texto o WhatsApp, y con gusto haré saber a Stephanie las consultas o preguntas que tienes al respecto. Ya nos vamos entonces con la música. Soy gota que brotó del manantial del universo. I'm de tu mejor versión. Aquí continuamos con Stephanie Landívar, quien nos acompaña para hablar sobre la autoestima de los niños, y nos hablaba antes de la pausa musical sobre esta importancia de detectar ya cómo un niño puede tener baja autoestima. Ahora, ¿por qué es importante de alguna u otra manera monitorear esto con respecto a tanto a los padres como también todas las personas que rodean al niño, sí, ¿no? A los profesores sobre todo. Ajá. La autoestima CARI tiene dos componentes básicos que se los tiene que ir manejando, como les explicaba antes del corte. Por un lado, es una sensación ya de confianza que la persona va desarrollando a lo largo que va creciendo para poder enfrentarse a los desafíos de la vida. Esto se llama como una eficacia personal. Cuando nosotros tenemos eficacia personal, ya podemos ir mencionando que tenemos un nivel de autoestima alta. Y por otro lado, otro componente importante es justamente sentirnos merecedor de felicidad. Cuando estamos hablando de una persona que tiene autoestima alta, significa que también va desarrollando habilidades para poderse sentir bien consigo mismo y con el entorno. Ir desarrollando justamente lo que nosotros conocemos como bienestar ya a largo plazo. Entonces, el que un niño esté acompañado de adultos que tienen ya estas dos habilidades, promueve justamente que el niño pueda ir adquiriendo también modelos sanos para poder ir creciendo. Cuando estamos hablando de un padre que, por ejemplo, es muy sobreprotector, podemos estar pensando que no le está dando herramientas justamente de eficacia, porque entonces estamos hablando tal vez de padres que están muy encima del niño, tratando tal vez de que el padre o la madre resuelva las circunstancias que van teniendo el niño como naturales de afrontamiento de vida, y justamente lo que no les estamos permitiendo es que vayan desarrollando esta habilidad que ya sería como uno de los pilares importantes de la autoestima. Y justamente hablando de esta sobreprotección, ¿no? Porque también podemos ir a los extremos, aquellos padres que tal vez no están tan al tanto de lo que están haciendo los niños, o no les importa, o no se involucran tanto, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían las consecuencias de sobreproteger, pero a la vez también dejar un poco que el niño haga? Sí, cuando estamos hablando de estos dos grandes extremos, se habla de la sobreprotección y la infraprotección. La sobreprotección sería un modelo de padre en el que está totalmente pendiente del niño, como decíamos, que no permite que el niño desarrolle habilidades básicas. Y la infraprotección sería el padre que, a su vez, desde el otro límite, está totalmente ligado a que el niño lo resuelva todo desde sus propias capacidades, pero a un extremo en el cual no hay un modelo de aprendizaje, no hay justamente un modelado. Entonces, en estos dos extremos, el niño se puede perder, puede generar procesos como de ansiedad o ya de tener como una autoestima baja, y esto a nivel circular, a nivel sistémico, ya va afectando a los otros sistemas, valga la redundancia, de su vida. Ya. Ahora tenemos una pregunta, el 098-924-1277 dice: ¿qué tanto impacta la autoestima de un niño en futuro adulto? ¿Es remediable? Sí, es remediable. Nosotros tenemos, desde nuestro centro y desde las posturas actuales de psicología, se menciona que la autoestima y el ser humano está en perpetuo crecimiento. El crecimiento es una constante. Cuando un ser humano ha estado creciendo y ha tenido una baja autoestima, seguramente en algún momento de su vida se va a enfrentar a situaciones difíciles y tal vez no tenga las habilidades para desarrollarlo. Pero por otro lado, también es importante ir recordando que siempre hay tutores de resiliencia que se conocen, o tutores o agentes de cambio que le van a permitir a este ser humano poder ir avanzando. Actualmente se escucha mucho los grupos de apoyo, de empoderamiento femenino, de empoderamiento masculino, donde se va permitiendo que la persona, por un lado, se vaya conociendo a sí mismo y entonces vaya alcanzando niveles de autoestima mayores. Evidentemente, la autoestima va desarrollándose en función de la edad evolutiva. No es lo mismo una autoestima en un adulto que la autoestima en un niño. En un niño estamos hablando de unas habilidades básicas para podernos relacionar, pero el contexto es diferente al del niño, y en el adulto también va a ser diferente el contexto. Entonces es importante irlo propiciando también desde ese lado. Estefi, y digamos, teniendo el ejemplo de una persona que hoy día es adulta y que de pronto a veces tiende a dudar de que lo que está haciendo está bien, se estresa mucho porque las cosas queden bien, tal vez un poco por el qué dirán, ¿tiene que ver con esta parte infantil que no ha desarrollado algo de la autoestima, o a qué se debería? No lo podríamos dar como un enfoque lineal porque podrían haber como que varias causas, pero evidentemente el que vaya desarrollando habilidades al transcurso de su vida va a ser como un antes y un después de cualquier situación. Un adulto por lo general necesita saber y sentirse responsable de sí mismo, tener una... estar centrado en sí mismo, tener un autoconcepto positivo, una autoafirmaciones positivas sobre los logros, sobre las cosas que le gustan hacer, y está bastante ligado también al sentido de vida. Las personas que tienen una autoestima alta por lo general se sienten bien con lo que están haciendo y tienen un sentido de vida marcado, es decir, me gusta lo que hago, mi vida está en función de lo que estoy haciendo y me estoy encaminando en, justamente en función de todo esto. ¿Cuáles serían algunas de las pautas que pueden utilizar los padres para evitar justamente que existan estos problemas de autoestima en sus hijos? Cuando se habla de recomendaciones para los padres, lo primero que se propone es poder dar un enfoque centrado en el niño. ¿Qué significa esto? El enfoque centrado en el niño es pensado justamente en lo que el niño necesita, desde sus necesidades, desde sus carencias, desde sus pasiones. Si es que nosotros estamos viéndole al niño centrado en el adulto, centrado en el medio, centrado solamente en el contexto, estamos perdiendo la posibilidad de verle al niño. Entonces, la primera pauta sería justamente un enfoque centrado en esta persona. Por otro lado, la escucha asertiva, la escucha activa, es muy importante para que los papás puedan ir desarrollando una buena autoestima. Y no solo la escucha del cómo estás, cómo te fue hoy, sino de las emociones también. En consulta vienen muchos consultantes, muchos pacientes con la necesidad de sentirse escuchados por los padres. Y los padres, por otro lado, con una necesidad de, bueno, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y lo básico es netamente estar con él, sentir lo que está pasando. El proceso de empatía a nivel parental es muy importante. Poder reconocer cuáles son las emociones, los sentimientos de él es necesario. ¿A qué edad podemos empezar a detectar que ya existen este tipo de problemas en los niños? La autoestima es un constructo psicológico, se lo va manejando desde que el niño va creciendo, pero es un constructo que también tiene que ver, como les decía, con un relacionarse con el otro, con el contacto con otra persona. Cuando un niño ya está en contacto a nivel de su primera escolarización, de tener pares, de amiguitos, 3-4 años, nosotros ya podemos ir identificando que el niño tiene habilidades para poder estar con otra persona o no. No es lineal de que un niño, si no logra contactarse con otra persona, con otro niño, con un par, tiene baja autoestima. No es lineal, pero sin embargo ya nos puede dar como indicaciones de que posiblemente por ahí podemos ir también trabajando. Ya va a ser como más notorio en su escolaridad también, cuando empecemos a ver dificultades posiblemente a nivel académico, dificultades a nivel ya de tipo social, de tipo emocional, en lo que ya se vayan reflejando estos tipos. Ahora, ¿a qué se debería tal vez, o sea, sabemos que detrás de todo lo que estás mencionando es la autoestima baja, ¿no? Pero ¿a qué se debería entonces que el niño empiece a tener una autoestima baja? ¿Tiene que ver cómo él mismo se va observando? ¿Tiene que ver cómo el contexto lo va tratando? Sí, tiene que ver con las dos cosas. Por un lado, con el modelaje que puede recibir de los adultos, es decir, de los adultos responsables, de los padres, de los abuelos, de los tutores de crianza, de los educadores. Por un lado, va a ir desde ese punto. Si nosotros tenemos un profesor con una baja autoestima, seguramente de manera inconsciente también está modulando características negativas en sus estudiantes, y lo mismo va a pasar con padres. Entonces, eso sí es importante como irlo chequeando. Y por otro lado, también en función de porque me estabas diciendo, sí, te preguntaba si tenía que ver un poco por cómo él se va, digamos, autoflagiando, tal vez, diciéndose que no sirve para nada. Desde su autoconcepto, de exacto, cómo va construyendo su autoconcepto. O digamos, las personas que están a su alrededor, ¿no? Sus papás, sus profesores, que bueno, me comentabas que también tiene que ver con los profesores. Sí, cómo se van, cada vez que un niño, y es el segundo punto que mencionabas, cada vez que un niño va consiguiendo pequeños logros, amarrarse los zapatos, ya poder decir hola y antes que no hablaba, dependiendo de la edad, evidentemente, son pequeños logros que van fomentando la autoestima. Y entonces estos logros, de medida que tú también los vayas como verificando, los vayas posicionando como positivos, él va evidentemente creciendo también a nivel de su autoconcepto. Un niño empoderado que sepa que lo puede lograr, ya vamos viendo que es un niño que sí puede tener como una autoestima alta. Uh-huh. Ahora, decías que no era como el punto lineal el hecho de que un niño no se esté relacionando con otros, pero digamos que observas que esto es constante, que el niño no tiene amigos en el cole, que de pronto le es difícil acercarse a algún compañerito para pedirle algo, cada vez que lo hace con algún tipo de timidez. Pero por el otro lado, cuando sale del colegio, su comportamiento es normal como cualquier niño travieso, juega y habla y se expresa normalmente con sus familiares, pero en el contexto de su entorno educativo o con niños similares a él, no se sabe expresar. ¿Podríamos hablar también de que es un niño con baja autoestima? Podríamos ir haciendo como una distinción. Podría estar habiendo como una dificultad a nivel de baja autoestima, pero siempre hay que hacer como diagnósticos diferenciados. En este caso, hemos tenido algunos casos así dentro de nuestra consulta, en el que el niño es un niño en la casa y un niño en el entorno educativo, o viceversa, con aspectos positivos en un lado, con aspectos negativos en el otro. Ajá. Entonces sí hay que hacer algunos criterios de diagnóstico diferenciado justamente para no caer en solamente tacharlo como una baja autoestima. Por lo general, un niño que tiene un nivel de timidez, de no poder expresar, seguramente hay que manejar el nivel emocional. ¿Qué está pasando con su inteligencia emocional para ir teniendo como esta poca habilidad de poderse expresar? Uh-huh. Y tener también en cuenta cuál es el contexto familiar, ¿no? Si el contexto familiar entonces está siendo como que mucho más positivo, que le está permitiendo al niño desarrollarse, desenvolverse, expresarse, y a diferencia entonces en el entorno educativo tal vez hay más coerción. Entonces hay que ir haciendo como esa distinción para evidenciar si es que es solamente autoestima o tal vez es un tema más bien de inteligencia emocional o de alguna dificultad, ya que sea de tipo educativo, que hay varias ramitas, digamos, que uh-huh. se podían explorar desde ese lado. ¿Cuáles son, digamos, los problemas más comunes que observas en tus consultas? A nivel de desde este punto, la baja inteligencia emocional es ahorita un tema muy en boga. O sea, si es que nosotros estamos hablando de algo que es muy común a nivel de estas generaciones de niños, es que todavía no se lo está desarrollando a nivel educativo, a nivel familiar, la expresión de las emociones. Hoy por hoy tú ves que estamos más ligados a la parte tecnológica, sí. El niño se engancha mucho en las pantallas, sean de televisor, de tablet, de celular, de uh-huh. computadora, y esta falta de contacto con la parte interna, con las emociones, con las sensaciones, justamente con esto que ya es propio del ser, es cada vez vamos teniendo como una brecha más grande uh-huh. con los niños. Entonces, el poder permitir que ellos tengan facilidad de explorar, de sensibilizarse, de sentir y poder expresarlo, es algo que cada vez se ve más en consulta, como la baja inteligencia emocional. Uh-huh. O sea, que básicamente en estos momentos estás más enfocada en ayudar a los niños a trabajar, un poco a identificar cuáles son las emociones que se les presentan en su día a día y que esto les ayude pues relacionarse mucho mejor con las demás personas. Totalmente. A confiar más en sí mismas incluso, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchos niños que actualmente vienen a consulta remitidos por instituciones educativas o por sus padres con la poca facilidad de manejar la frustración. Uh-huh. El manejo de frustración hoy por hoy es un tema que está constantemente siendo estudiado, analizado, y es justamente por esta poca sensibilidad a lo que viene. O sea, la emoción viene y lo que hago es ya el grito, ya el llanto, se pensaría que es un berrinche, pero hay algo más atrás, hay algo más abajo, que es justamente la necesidad de expresar lo que no está funcionando, lo que no se está viendo bien. Y desde ahí también entra un tema de baja autoestima, porque entonces no estoy teniendo justamente esta habilidad de poderme comunicar. Uh-huh. Son temas que van relacionados, van de la mano, y es importante como irlo trabajando justamente así, como cada uno con su tiempo, cada uno con su enfoque, para poder abarcar de manera integral al ser, justamente enfocado en el ser. Chévere. Stephanie, me decías en la pausa musical que trajiste un escrito que nos querías compartir, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, sí, sí. Hay un poema súper interesante que es como dedicado para los padres. Uh-huh. sobre un niño que no se sentía, digamos, con una autoestima alta. Entonces, es un poema que lo relatan en un libro bastante interesante de Natalie Bradman, que se llama Los seis pilares de la autoestima. Es un libro que se puede recomendar a muchas personas. Bueno, si es que alguien tiene interés en poderlo adquirir, nosotros lo podemos facilitar, la información, o a su vez un escaneado o una fotocopia. No sé si es que lo estén vendiendo actualmente porque lo compramos en otro país. Pero es un libro súper interesante porque te va desarrollando los pilares de la autoestima a nivel no solamente educativo, sino a nivel empresarial, que podría ser interesante para otro momento, empresarial, a nivel educativo, a nivel familiar. La autoestima es un tema que se lo puede ir desgregando de varias maneras. Y entonces este poema está justamente desarrollado para los padres. Y entonces dice: si yo me hubiese sentido visible para mis padres, hoy me sentiría tan alineado a la gente. Me hubiese sentido miembro de la especie humana. Me hubiese sentido seguro. Me hubiese sentido visible a mí mismo. Me hubiese sentido querido. Me hubiese sentido que había esperanza. Me hubiese sentido como uno más de la familia. Me hubiese sentido unido. Yo estaría normal. Me habrían ayudado a comprenderme a mí mismo. Hubiese sentido que tenía un hogar. Me hubiese sentido identificado con la familia. Y entonces justamente es elaborado por una persona pues que trabajó, digamos, un proceso de autoestima en el que pudo ir reconociendo cómo a nivel de su adolescencia, de su primera infancia, no tuvo muchas herramientas para poder ir creciendo. Y justamente con la pregunta relacionada de la escucha que estabas mencionando hace un rato, él pudo hacer un proceso a largo plazo y era el mensaje que quería transmitirles a... que él quería transmitirle a sus padres, y en esta ocasión yo quisiera transmitirte también. Ajá, muy lindo. Ahora, ¿ese libro nos habla de la autoestima en general, tanto en niños como en adultos? Sí, este libro es muy buen libro. Te va desarrollando justo de los seis pilares que te estaba mencionando, y los va focalizando justamente así, como la autoestima se va desarrollando a nivel de niños, a nivel de adultos, y en contextos también, como te decía, contexto educativo, en contexto laboral, en contexto empresarial. Si tú ves y me decías, bueno, es un tema que si es que una persona tiene una autoestima baja a nivel de niño, ¿será que de grande va a tener una autoestima también baja? ¿Puede ser correlacional o no? Tú has escuchado, y obvio que sí, porque manejas estos temas a nivel de tu consulta también, de cómo, por ejemplo, se va frecuentando un síndrome a nivel de las empresas, que es el burnout. Sí. Y el burnout, por lo general, tiene una causa más psicológica, en lo que ataca justamente un tema de autoestima en el adulto, una autoestima ya sería a nivel de tipo empresarial. Seguramente estoy muy bien en casa, estoy bien en mi familia, estoy con bastantes posibilidades de sentirme bien, pero a nivel ya laboral no me estoy sintiendo bien y empiezo a bajar también mi rendimiento, mi nivel de autoestima. Y eso es algo también como importante lo mencionando. Stephanie, coméntame, ¿dónde por lo general estás atendiendo, tus números de contacto? ¿Hacia quién estás dirigido tu consulta, no? Ok, bueno, nosotros estamos ubicados en el Valle de Tumbaco. Nuestras instalaciones se llaman Incentive Psicología Positiva Aplicada. Nos pueden buscar tanto en las páginas web como en las páginas de redes sociales. El teléfono que tenemos de contacto es el 098-460-4817. Y también contamos con otro número que es el 095-881-0400. Entonces, en esos números pueden hacernos cualquier inquietud. Constantemente damos talleres. El fin de semana pasado justamente dimos uno sobre la autoestima infantil, que tuvo bastante acogida. Los niños estaban bastante dichosos, pudimos hacer una actividad impresionante con el mindfulness, que es todas estas técnicas de atención plena, usando una mandarina, y los resultados que tuvimos fueron súper bonitos, porque te comento uno, por ejemplo, uno de los niños decía, me siento como que algo me hubiera refrescado el alma, y ya esas palabras ya son como una gratitud y un pago infinito para el taller que dimos. Estamos haciendo constantemente talleres. Esta semana que viene, este sábado, nosotros vamos a dar un curso para profesionales sobre afectividad emocional positiva, justamente para que los docentes puedan tener recursos para poder seguir desarrollando una afectividad emocional positiva con los niños, y desde un enfoque de prevención también. Entonces, ahí estamos ubicados en Tumbaco. Nuestros horarios de consulta es de 8 de la mañana a 8 de la noche, y nosotros tenemos

Día Internacional de las Familias. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para niños y jóvenes. A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. En este contexto, el Día Internacional de la Familia nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan su desenvolvimiento y evolución. Por este motivo, para celebrar este día, se organizan actividades tales como talleres, conferencias, programas de radio y televisión, entre otros, para contribuir con el conocimiento de los temas relevantes para el mantenimiento y mejora de la unidad familiar y, sobre todo, en los colegios. Ustedes pueden también ser partícipe de múltiples actividades que se presentan a nivel nacional y, por supuesto, a nivel mundial con respecto a este tema tan lindísimo como es la familia. Considero que el tener presente siempre a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus tíos, primos, a esas personas que de alguna u otra manera han contribuido a tu bienestar y siguen contribuyendo, es un honor, un placer seguir, pues de alguna u otra manera celebrar esta fecha en oportunidades, tal vez no poderte sentar en un almuerzo o una cena o inclusive un desayuno con ellos para honrar esta fecha, pero sí por lo menos para tenerlos presentes, para llamarlos, para saludarlos, para estar al pendiente de tus seres tan queridos. Este año el tema a destacar es el papel de las familias y las políticas familiares como elemento importante para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 que nos menciona la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que enfatiza la necesidad de construir sociedades pacíficas e inclusivas para lograr un desarrollo sostenible. Y para hoy, la frase es: y a propósito de esta fecha tan importante que vamos a celebrar mañana 15 de mayo, tenemos una frase especialmente para ti. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia. ¿Entiendes? Esto lo decía John Boyne a propósito de esta fecha tan especial que se celebra mañana. Es momento para, pues, compartir con tus seres queridos de alguna u otra manera, como lo decía anteriormente, puede ser una pequeña llamada telefónica por Skype, puede ser una tarjetita, pueden ser unas flores, puede ser un compartir que promueve esta unión familiar. Así que vamos a conservar lo más importante que tiene un ser humano, su gente, su familia. Escuchemos a Papaya Dada, su tema Al Lado Mío, y recuerda que puedes visitar @1, tu mejor versión, para más información en mi fanpage, y ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Te fuiste robando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizás no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin, tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. ¡Hey! A la soportar tan intenso dolor! Al lado mío me cierra tu recuerdo con los primeros besos del más puro y tierno amor. Al lado mío has dejado un gran vacío y no puedo soportar tan intenso ¿Dónde está el grupo más alegre, por favor? ¡El grupo más bullicioso! Hoy quiero decirte que al empacar te fuiste llevando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizá no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Amigos, hoy en Organizaciones Saludables quería conversar sobre los beneficios de una cultura organizacional sólida. En primer lugar, es que identidad propia genera esto de que no hay dos compañías iguales porque no hay dos culturas de organización idénticas. Tener una buena cultura organizacional contribuye a la identificación de los valores de nuestra empresa por parte de las personas ajenas a ella. Si, por ejemplo, conseguimos un ambiente corporativo de buen humor y diversión, nuestros clientes también nos van a percibir de esa manera. Así que es una buena forma de identificar cuál es nuestro clima organizacional o nuestra cultura, mejor dicho, y cómo nos queremos proyectar. Además, genera más compromiso. Ayuda a mantener a los empleados motivados y comprometidos con la organización. Cuando los empleados se identifican con los valores corporativos y consideran que son parte fundamental en la creación de la cultura de su organización, son más proclives a contribuir al éxito de la empresa porque sienten como suyos los logros globales. Muchas empresas, por ejemplo, comparten sus valores y visión a través de los procesos de feedback. Por lo general, estos de 360 que involucran tanto a los jefes como a los pares, como inclusive clientes que puedan dar fe del desenvolvimiento del empleado. También genera más unión. La cultura ayuda a formar equipo incluso si los empleados trabajan en ciudades distintas o lo que ahorita conocemos como el teletrabajo. También genera sentido de unidad en plantillas muy diversas, promoviendo la igualdad. Una cultura bien desarrollada está orientada hacia la cooperación y cuanta más cooperación hay, menos quejas y situaciones adversas habrá que gestionar. También mejora en el tema de del servicio al cliente, uno de los tópicos más importantes hoy día para cualquier empresa. La mayoría de los clientes están en consonancia con la cultura de sus proveedores y sabemos perfectamente que cuando nos gusta una marca, repetimos, gastamos más y la recordamos a otros. Así que el hecho de que nosotros estemos proyectando esta cultura hará que de alguna u otra manera llamemos a más clientes. También nos ayuda a atraer al mejor talento, pero también conservarlo. Cuando las personas se sienten en sintonía con la cultura de su empresa, están más cómodas, más comprometidas y más motivadas, por lo que será muy probable que permanezcan más tiempo en nuestro equipo. evitando algo que hemos hablado acá en tu mejor versión, que es importantísima, sobre todo por los costos que genera a una compañía, que es la rotación y el alto costo de la búsqueda de nuevos empleados. Otra ventaja es la que las empresas donde se puede percibir que las personas disfrutan y tienen oportunidades de crecimiento atraen a los mejores candidatos. Así que esto suena así como lo que también hemos hablado sobre el employer branding. Así que hay que aprovechar todos los recursos que hoy día tenemos para realzar nuestra marca. Por otra parte está la comunicación. Cuando la plantilla conoce los principios por los que se rige su organización, es mucho más fácil que sepan cómo y cuándo deben comunicarse. Y esto es vital para la productividad y el buen desempeño. La información fluirá y los objetivos y tareas, tanto comunes como individuales, se comprenderán y asimilarán mejor. Y finalmente, la satisfacción laboral. ¿Hay algo más satisfactorio que ser parte de una cultura organizacional bien desarrollada y acorde con nuestros propios ideales? Es un verdadero placer trabajar en una empresa donde las personas cooperan, disfrutan y donde compañeros y managers se reconocen por sus contribuciones a través del feedback. La satisfacción y la felicidad laboral van de la mano del mejor desempeño. Recuerda 098-924-1277 si quieres tener una organización saludable. Así que ya lo sabes, visita también @1 tu mejor versión para más información a mi fanpage. Vamos a escuchar ahora el tema de Rosana y 7. Escucharemos a Sin Miedo, así que no te retires de tu mejor versión. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a sentir. Tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como duendes, navegando del camino, cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Sin tu amor me arropa, sin miedo a perderme, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Acá los consejos de la semana. Y hoy te daré 10 consejos para dejar de pensar en negativo, así que apunta tus pensamientos negativos, llevar un registro del mal hábito del que te quieres deshacer o autorregistro es una forma muy eficaz para aprender sobre él. Lleva contigo una libreta o bueno, también puedes usar la tecnología de nuestros teléfonos para ir anotando en herramientas como Keep u otras que sea de tu preferencia aquellos pensamientos que te están perturbando en el momento. Otra estrategia es buscar una alternativa a ese pensamiento. Si, por ejemplo, has pensado, esta entrevista de trabajo va a ser un desastre, no voy a conseguirlo, no estoy suficientemente cualificado, puedes decir de pronto, lo puedes cambiar por otro que diga algo así como que puede que no sea el candidato perfecto, pero yo voy a hacerlo lo mejor posible. Este cambio, como decimos, de chip, este cambio de pensamiento nos va a sentirnos más seguros y poder entonces llevar esta entrevista con mayor fluidez. No leas la mente, esto es algo importantísimo. Como sabemos que no eres adivino y adivina, piensa en los hechos objetivos, actúa como un científico, haz preguntas relacionadas con lo que tú quieres saber. Ya que si empezamos a tirar flechas, como digo yo, a querer adivinar lo que la otra persona está pensando, puede entonces que nos genere toda esta negatividad al respecto del contexto que estemos viviendo o sobre la persona en particular. Puedes hacerte la pregunta, ¿tengo alguna evidencia de que esto sea así? ¿Realmente sea ciencia cierta que esto es como lo estoy imaginando o pensando? De esta manera podemos tener un bosquejo más amplio de la situación. Tira el pensamiento a la basura. Según un estudio de la Universidad de Ohio, con la colaboración de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, apuntar los pensamientos negativos en un papel y luego tirar este a la basura realmente nos ayuda a deshacernos del pensamiento. Este mecanismo nos ayuda a etiquetar el pensamiento como un objeto no válido, inútil o como una sencilla basura. Esto incluso lo puedes hacer en tu celular, en tu computador, arrastrar el documento a la papelera también puede contribuir a sentirte mejor. Pero también puedes rodearte de personas positivas, intentar pasar el menor tiempo posible con esas personas que solemos llamar tóxicas, que desaparecen, o mejor dicho, que aparecen con frecuencia en nuestras vidas con pensamientos, ¿no? Con estas palabras o frases que son muy negativas y que no nos dejan avanzar. Por lo tanto, la indicación sería pasar más tiempo con personas positivas y aprender de ellas. Disfruta lo positivo. Muchas veces nuestra negatividad proviene de una incapacidad de disfrutar de lo positivo que nos sucede en nuestra vida y puedes aplicar uno de los ejercicios que hemos mencionado muchísimo acá en el programa, que es la gratitud. Pensar tres cosas positivas que te han pasado en el día es un ejercicio fundamental y súper ideal para contrarrestar un poco este tema de los pensamientos negativos y enfocarnos solo en las cosas malas que nos suceden en el día. Pero también puedes practicar el mindfulness, una herramienta bastante indicada para conectarte con el aquí y el ahora. Así que ya lo sabes, deja la quejadera, esa es otra de las cosas que podrías hacer. Quejarse de las desgracias puede servirnos para desahogarnos en un momento dado y está bien en forma puntual, sin embargo hacerlo cotidianamente, constantemente, es algo que debemos de alguna manera evitar. Pensar, por ejemplo, si tiene o no tiene solución algo a lo cual nos está incomodando puede ser un gran paso de alguna u otra manera para poder identificar que en realidad quejarnos no tiene solución, pero sí de pronto un accionar, algo que yo pueda transformar para mejorar. Y finalmente, no generalices lo negativo. Esto significa que cuando pienses o digas cosas como siempre me pasa lo mismo o todo lo malo me pasa a mí, párate un momento a pensar, ¿realmente siempre ocurre lo mismo? Haz una lista de las cosas buenas que te han pasado en la vida. Esto te hará disfrutar un poco más tu vida y entender que no todo ha sido malo en ella. Son sencillos consejos que puedes empezar a practicar desde ya. Y te invito a que lo empieces a hacer porque vas a tener cambios contundentes en tu vida, en tu percepción de la misma y sobre todo a las personas que te van a estar rodeando. Así que ya lo sabes, @1 tu mejor versión para más información en mi fanpage y mi número telefónico 098-924-1277. Recuerda, estoy aquí disponible para ti, para ayudarte. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Me ha encantado tenerte aquí en vivo todos los lunes a partir de las 2 de la tarde, solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también por www.radiocce.com. Así que chao, chao y será hasta la próxima. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.